cortaron la luz por no pagar el mes. En algo más, he perdido la razón por descubrir mi pasión. Tercer programa del mes de noviembre y escuchábamos a Liken y su excelente tema Pobre Garganta. Bien, continuemos. Tú estás en Antibalas por peruradio.net. felicidad. Siempre soy así. Cavernícola. Cavernícola. ¡Para siempre! Veo todo gris con mucosidad. Viento, llévame y sácame de acá. Trato de guardar todo el mundo. Para siempre soy cavernícola. Nacional, Disbastard y Flema, Electroceta con Post Ilusiones, nuevamente Disbastard y Venga Aplastada, Filtro con su tema Día a Día, y finalizando el bloque nacional, Disbastard y Cavernícola. Bien, tú estás en Antibalas, continuemos.

escuchamos en nuestro bloque internacional Audioslave y Set It Off, luego Adema y Ever Young, y ahora es el turno del tema número 9 a cargo de Nada Surf y Imaginary Friends. Bien, continuemos. Just

continuando el bloque internacional Bush y Solution, luego Creed y Westred, y finalizando el programa Nirvana y Sifrin. Bien, lo escuchaste, Antibalas por peruradio.net, otra nueva sección. La próxima semana. Chao.